Sentía que era más completo porque era grande su escucha para el otro, porque era buena la palabra que le regalaba al otro, porque sabía que no estaba solo y que había otro que luchaba por él, en lo mismo, en el mismo lugar, en esa tierra que estaba siendo soñada en el sueño, pero existía como quiera fuera de él. Y decía el viejo Antonio que en ese sueño donde somos mejores era tan rica el color y la música que había, que a veces se hacía una música. Decía que en el sueño en el que somos mejores, cuando se escapaba de nuestras cabezas, de nuestro sueño, y pasaba la vigilia, cuando estábamos despiertos, era una música. Y antes de irse, me dijo, el sueño de ser mejores es, y muchas veces, como la música que estabas escuchando. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, Mueves Eches Odes. Estamos comenzando Sinestesia Radio. Acá están entrando la banda de la auténtica Sonora Mezcalera. Se ve que acaban de comer o algo así. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ¿qué onda? Buenos días. Pues acomódense donde puedan. Estamos comenzando aquí Sinestesia Radio. Hay más sillas. Sí. Bajen la mochila y acomódense como puedan, donde quieran. Pensábamos que venían menos, pero bueno, ya son. Están los cuatro. Aquí apretaditos cabemos todos. Hay dos micros. Ahora sí que ahí se los reparten. Vamos, comenzamos. Esta es la primera transmisión del 2005, del año gregoriano 2015. Sí, es como que se me fue el avión. Pero hace como 10 años, ¿no? Que se me fue porque es 2005. Ya estamos acá. El primer programa. ¿Por qué estabas escuchando a David Bowie? Estaba como. Yo creo que fue David Bowie y fue la lectura del cuento este del subcomandante insurgentes Marcos, que fue en 2005, 2006. Comenzamos con ese, con los cojolites y el sub difunto Marcos, ahora Galeano. Porque como comenzamos el año y no estuvimos para hacer la conmemoración de los 21 años de la aparición pública del EZ, pues queremos comenzar justamente con este cuento que habla el sub sobre el son jarocho y la música y el rock un poco, para comenzar este nuevo año que se ve cabrón. que estoy, que, ¿qué? ¿Sabes? ¿Eh? Es que me hizo la señal con el dedo índice. De la saturación. Con el dedo índice. Con el otro me hubiera sacado de onda, hubiéramos censurado el programa. Bueno, está aquí con nosotros la banda de la auténtica Sonora Mezcalera. A ver, ¿pueden checar si su micro anda prendidón? A ver, ahí estás, sí, Luis. Sí, sí. ¿Se escuchan? Ahí están. Hola a todos los radioescuchas de la 99. Nosotros somos la auténtica Sonora Mezcalera. Bueno, pues así es. 99.1, porque la 99 es otra. Ahora ya te andas confundiendo, Álvaro. Es evangélica y entonces pues, así la onda van a decir, ¿qué? ¿No es lo mismo entonces? ¿No es igual? No, acá profesamos otros credos, ¿no? No nos metemos con la banda. O no tanto, porque son muchos. Sí, muchos. Son hartos. Por son aquí. Chingos. Y luego linchan, mano, aguas. Ajá. Son muchos y luego te amarran y te intercambian por unos refrescos. Ah, no, esos son los chamulas. Ah, sí. Esa es la banda chamula. Bueno, vamos a antes de comenzar la plática acá con los compas, de que nos cuenten qué andan haciendo por acá, dónde los pueden escuchar. Vamos a entrar con una rola. Acá traen el disco, pero pues yo me les anticipé. Y vamos a poner una rola que se llama Contigo, ¿no? Para como que la banda vaya escuchando, pues de quiénes son, qué tal si no. O sea, qué tal si no. Y dice, ¿y esos güeyes qué? A ver si le gustan, a ver, le cambian. Ya. Ajá. Ustedes perdonan la confianza, pero ya se va a decir, ¿y esos güeyes qué? O sea, que la auténtica Sonora Mezcalera. Suena a la mezcalería de acá del centro, ¿no? O sea, venden mezcal. Pues hay unas buenas y unas malas, entonces vamos a ver. ¿Unas buenas rolas de ellos y unas malas? No, de mezcalerías. No, eso lo sostienes ahorita. No es cierto. Regresamos, estamos en Sinestesia Radio, este es el programa 33, comenzando el 2015. Me he quedado tirado en la banqueta, aplastado con sonrisa de matón. Me he quedado atascado en la libreta con la goma matando a rock and roll. Me clavé todos los humos que me dio cada ciudad, escogí en todos los bares, bueno tuve la ansiedad. Y hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Y hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Enrolado entre voces y palabras que me alumbran, que me aprietan el botón. Me he parado a colgar todos mis cuadros y a bañarlos de cerveza, vodka y ron. Me clavé todas las rolas que encontré en mi pantalón. Me fumé toda la hierba de la viña del Señor. Y hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Y hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Cada noche en mi mente otra vez. es que tuve que aceptar que lo mío es el viento. Que tu beso es un momento que no va a regresar. Que tu beso es un momento que no va a regresar. Me he mudado a vivir en varios barrios, algunos con arena y otros no. Me corrieron ya de todos los circos por tocarme un espejo, no un faro. Siempre acabo con la luna escondida en el pajar. Siempre busco todas partes para donde queda el mar. Hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Y hoy me quedo contigo para no soñar dormido. Y hoy me quedo contigo para no soñar. Bueno, escuchamos contigo de la auténtica Sonora Mezcalera, que están acá. ¿Qué? ¿Dije algo indebido o qué? ¿Por qué te ríes, nada. Federica? No dije nada. Cálmate, Federica. Estás muy provocativa el día de hoy. Bueno, a ver, carnales, estamos. Otra vez díganme sus nombres, porque los dos Luises sí los supe. Luis pero... M, eso me acuerdo. Bueno, yo soy Álvaro, toco la guitarra y de repente el sax. Yo soy Omar, toco las congas, percusiones. Soy Luis Mayorga, me dicen mayor, toco la bataca. Yo soy Luis y toco el bajo. Ok, bueno, ya. Muy bien, muchas gracias. Eso era todo. Gracias por... ¿Y quién canta? Yo, vale, se dice, ¿no? yo toco el bajo. Se olvidaron el cantador. Lo dejaron allá afuera. Sí. No te estoy viendo el que canta, la verdad. No le avisamos de la entrevista. No, o sea, se quedó dormido el que canta, entonces todavía no me llegó. No, Luis canta y aparte es el compositor de las canciones de la Sonora Mezcalera y el fundador, pues, ¿no? Aparte, también. Sí, ¿ya cuántos años andan con la Sonora? Pues la Sonora ya como proyecto tiene 5 años ya. Ya está cumpliendo 5 años. ¿Y cuántas producciones tienen? Es el primer disco en forma. Habíamos tenido otro disco que era como un gran demo, ¿verdad? Pero no había alcanzado como la calidad de un disco, ¿no? Ya este ya lo hicimos más pulidito, ¿eh? Pero sacaron también videos antes, ¿no? Sí, estábamos viendo algunos videillos, estuvimos pues, presentándonos en algunos lugares, estuvimos en algunas entrevistas, ¿no? El compañero Álvaro justo lo conocimos porque nos entrevistó un día, ¿eh? Cuando todavía tenía el pelo punk y se batía a golpes en los bares, ¿no? Ahora ya es muy tranquilo, ¿no? Pero en ese entonces era así. Lo que pasa es que con la Sonora Mezcalera alguien tiene que haber que sea mesurado y tranquilo y entonces pues... Me tocó a mí, ¿no? Digo, ahora ya después llego mayor y entonces ya como que la balanza ahí va chido, ¿no? De repente el balance en la banda es difícil, pues, ¿no? No nada más musicalmente, sino como en la convivencia y en las personalidades y todo. A ver, ¿quién se va con las groupies y quién así? ¿Quién recoge y quién se va? ¿Quién ese va día a cobrar, no? Porque si no, todo sí, chido, sí, sí. ¿Qué va a hacer el business con los dueños del bar, no? Que todos se van así. Ah, ya llegó alguien más. Viene llegando Reyes, que es nuestra representante. Ella es la que nos sobreexplota aquí en San Cristóbal. Nos tiene tocando 3 veces al día. Es la cobrona, ella. Pásate, Reyes. Y... ¿Estamos saturados? No, pues es que... Es rock and roll. ¿Cuánto tiempo llevan acá ahorita? Estamos platicando, ¿no? Ya llevan un ratote en San Cristóbal. Sí, pues llevamos ya un mes. Llegamos justo el día de la Virgencita, el 12, llegaron siempre. Con los peregrinos. Llegamos con los peregrinos, traíamos nuestra antorcha, ¿sí? Con él, ¿no? Y llegamos y pues ya justo el 12 de este nos vamos ya. El 13, el martes 13 nos vamos al tempranito, a las 4 de la mañana vamos a salir de aquí. 4 o 5 de la mañana, digo, depende de si nos levantamos todos, pues, ¿no? Para irnos a esa hora. Y si el día lunes 12 no nos desvelamos mucho, ¿no? O sea, el día 13 es el plan de irse a la hora que se levanten, ¿no? Ah, y sí, que sí, estén sí. listos para irse, ¿no? Porque podría ser cualquier hora. O ya en el mejor de los casos a la hora que nos acostaríamos. Ajá. Sí. Bueno, no tan noche, porque si van para Palenque asaltan en la carretera. Asaltan en la carretera. Son re buena onda. Bueno saberlo, ¿no? Acá nos abrieron venimos en una combi del 77 y nos abrieron la camioneta aquí en San Cristóbal, nos robaron el estéreo. Ah, sí, pues es Pueblo Mágico, desaparecen las cosas. No agarraron que es Pueblo Mágico, aquí desaparecen las cosas. En general luego, lo que toman es la batería, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros traemos una batería de camión, choncha, no sabíamos por qué la combi traía una batería tan grande. Todo el mundo nos decía, ¿por qué traes una batería tan grande? Pues quién sabe, así cuando la compramos ya venía acá. Pero cuando vimos que nada más se robaron el estéreo, dijimos, ah, mira. Pues que buscaron la batería, pero nomás vieron unas congas y dijeron, no mames, no trae batería. Esta banda no trae batería. Pues jálate el estéreo. Ya, aunque sea, ¿no? Curiosamente traíamos todos los discos de nuestros amigos, sus grupos, y no se robaron ninguno. Ajá, no. Dijeron, no, este no lo conozco. Se robaron los compilados de MP3 que compramos allá en Guanajuato, ¿no? Ya sabes, de pop en español, pop en inglés. Todos los que conocían, ¿no? Sí. Ah, este sí lo conozco. Sí. ¿Quiénes son? El de los cadetes de Linares desapareció. Teníamos la ilusión de que se hubieran robado nuestros discos, pero no. No, ni uno. Pues vamos a encontrar en todos los puestos así de piratas ahí vendiéndose. No, sorpresa. Primera producción que presentan en San Cristóbal. Hoy es la presentación oficial acá. Sí, hoy tenemos la presentación a las 9 de la noche. Que 10, ya sabes, ¿no? El día que rock and roll empieza a tiempo va a dejarse rock and roll. Pero pues bueno, 10 y media, ¿o entre no? 9, 10, 10 y media, ¿qué pasa? Ahí en el Guapaní va a haber también malabares de fuego, va a haber malabares reales, va a haber otros compas haciendo contact. Bueno, los de fuego también son reales, digo, los de fuego, pues. Todos son reales, ¿no? Los amigos que hacen circo aquí en San Cristóbal, pues nos han querido apoyar para esta presentación. O sea, lo van a hacer así con todo un show. Sí, cena, baile, show va a ser. Sí, porque vayan ahí a cenar y a bailar y pues, al show. Muy bien. No, pues eso suena bastante interesante, ¿no? Sí. Pero sí dan ganas de ir. Sí, pues ojalá y caigan ahí todos. Realmente sería como nuestra despedida un poco de San Cristóbal después de 48 tocadas acá en San Cristóbal. Esperemos que hoy la gente ya se sepa las canciones y pues que nos despidamos ahí echando fiesta todos juntos, ¿no? Y que quieren comprar los discos, ¿no? Sí, que compren todos los discos. Ya nos quedan nada más como para 500. Para acordarse. Así que pues para que se vayan ahí juntando su... En tres tocadas tienen que vender los 500 que faltan, ¿no? Sí, porque tocan hoy, tocan mañana también. Sí, mañana tocamos en el Revolución. Ahí vamos a estar a las 11 de mañana. ¿11 de la noche? 11 de la noche. Y el lunes, que sería ya pues la última tocada, va a ser en el Tierra Adentro. O sea que mañana en el Revo se va a poner acá chido, porque también toca el colectivo Casa Verde. Parece que no llegaron. Yo me habían dicho esos güeyes que iban a tocar mañana. Saludos a toda la Casa Verde, que son grandes amigos de nosotros. Pero creo que sí vamos a cambalachear la fecha ahí. Chido. Muchos besos y muchas cachetadas a Lucio. Sí, bueno, es que yo había estado platicando también con la banda. Dije, pues si andan por acá, pásense. Me dijo, no, ya, sí, el domingo ya llegamos. Ya en Guanajuato, bueno, nosotros estamos de gira presentando el disco Confusión Latina. Y venimos desde el DF presentando el disco por diferentes ciudades, ¿no? Y una de las ciudades en donde estuvimos fue en Guanajuato, y justo en Guanajuato, en el cierre del Festival Cervantino, en el After Party, compartimos el escenario con los Casa Verde y hicimos ahí como una combinación, pues padre, ¿no? Estuvo chingón ahí, tocamos las dos bandas al mismo tiempo, canciones de ellos, canciones de nosotros, y pues se armó la super fiesta. Bueno, de todos modos va a estar chido en el Rebo, ¿no? Mañana con ustedes, ¿no? Ah, es que siempre. O sea, cualquier lugar. Bueno, hoy chido, principalmente, ¿no? Nosotros donde estamos bien chidos. Y prenden el ambiente. Oigan, pues vamos a escuchar algo más antes de... Bueno. Así porque sí, como la banda dice, pues ¿qué? ¿No? Ya te está tirando la onda, mano. Ya te está diciendo que si hacen algo más. Que si vamos a tocar algo más. A ti es el que te... No, aquí, frente, aquí, no, yo estoy acá. A ti es el que te voltean a no, ver. No, estoy volteando a ver para ver si nos pasan un disco, porque el disco no lo tenemos. Claro, sí. Entonces, solo para ponerle aquí... Tú sígueles preguntando, Federica, cosas. ¿Qué? En lo que yo meto el disco. ¿Hace mucho tiempo que hacen música? ¿Que tocan música? Pues es interesante para mí, la verdad. No, sí. Pues yo tengo... Cuenta la leyenda que a los 6-7 años agarré la guitarra que tenía mi papá, su librito de guitarra fácil. Ajá. Y saqué El Gato Viudo de Chava Flores. Entonces, pues desde ahí, desde los 6 años. Ya para los 18 que tengo ahora, pues ya son varios, ¿no? Pues yo en la secundaria agarraba la butaca y ahí me ponía a hacer ritmos baterísticos. Y ya después me prestaron una y así fue uno echándole hasta ya llevar como 10 años echándole ya tamborazos a los parches. Muy bien. No, pues yo también ya tengo bastante tiempo. Desde que era muy pequeñito. Ayer. Entendí. Parece que todos tienen eso en la sangre, ¿eh? Sí, desde pequeño. Sí. Lo traigo ya bien puesto. Pues yo empecé en la música como eso de los 10 años y empecé en la música clásica como flautista de pico. Y estuve tocando varios años flauta de pico hasta que conocí el saxofón y me seguí con el saxofón. Y luego pues estos necesitaban un guitarrista y pues también le entré a la guitarra y así. Entonces sí, desde morro, pues en casa se oía mucho música, ¿no? Entonces siempre había como la onda de agarrar la raqueta, ¿no? Y darle ahí como hacerle al rockero. Pero la segunda pregunta entonces para mí es cómo se compuso la banda, ¿no? Cómo se conocieron y cómo pues ahora están juntos. Pues ha sido un camino largo de la Sonora Mezcalera. En la Sonora Mezcalera ha habido pues más de 40 músicos, ¿no? Ha habido muchos cambios. Ahora cuando salimos de gira, pues los miembros de la Sonora Mezcalera, varios no podían salir de gira, ¿no? Unos tenían hijos, la flautista tenía su examen profesional de flauta. Entonces salimos del Distrito Federal, solo la guitarra, que es Álvaro, que lo conocimos en un bar liándose a golpes con unos punkis después de beberse unos mezcales. Es casi como cuando yo conocí a Federica tirada en la calle. Así, conocen a las grandes personas. Y uno no sabe cómo, es un misterio. Y en Guadalajara, llegamos a Guadalajara ya a tocar, y ahí fue donde conocimos a Luis Mayorga y a Omar Rubio. Y pues les dijimos, súbanse a la camioneta, total se ve que no tienen nada que hacer, vénganse. No, la verdad es que, por ejemplo, Luis sí tuvo que dejar sus clases, él es ingeniero químico, tiene una maestría. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Tú sí estudiaste? Se perdió. Eso es algo que hemos platicado con otros músicos, ¿no? Es que ese, o sea, como para el mundanal mundo, los músicos son flojonazos, o sea, es... gente, entre comillas, son gente que no tiene nada que hacer, y entonces su ocupación de su tiempo libre es hacer música, ¿no? Que es así, es que se ocupan haciendo música, ¿no? Pero no hacen nada. Y justo platicábamos con varios otros músicos, ¿no? Esta onda de, bueno, implica pues tu tiempo para dedicarlo a aprender a tocar el instrumento, manejar el instrumento, al tiempo de ensayos, todo el trabajo que hay detrás que no se ve hasta que tú vas al concierto y no ves todo el trabajo que hay detrás de una banda, ¿no? Y que muchos sí fueron a la escuela. Además, algunos fuimos hasta la escuela de música, ¿no? Sí. Hasta fueron a la escuela de música, para que no digan, ¿no? Sí. Digo, no, es que ellos no estudiaron, son músicos. Yo he pasado por las mejores escuelas del país, cabrón. Así paso, saludo, ¿qué onda? Adiós. Y así nomás de pasadita, porque eso de meterse ahí está. No, yo también pasé por la Nacional de Música alguna vez. cuando iba a Coyoacán. Por ahí pasabas, ¿no? Ahí en la Nacional de Música pasaba a hacer las compras, luego ya me iba al centro, ¿no? Sí, ¿no? No, bueno, yo creo que una de las cosas que mencionas, sí hay esa onda de que la música es un hobby, ¿no? De que podría tomarse como un hobby. Pero creo que también muchos de los que somos músicos o de los que nos dedicamos a la música, también tenemos otras actividades. Bueno, ahora que estamos de gira, las actividades que tenemos son de hacer funcionar a la banda, ¿no? Uno se encarga de hacer alguna cosa, otro se encarga de hacer alguna otra cosa. Como decías tú, ¿no? Alguien cobra, alguien va y hace relaciones públicas, alguien va... O sea, también tener una banda tiene un montón de trabajo, ¿no? Para que la banda siga funcionando, pues, ¿no? No solamente es la música y tocar y pues echar desmadre y todo eso. Que esa es la parte que realmente el público ve, ¿no? Cuando uno pues llega al escenario, tocas y te desvives y la madre, y después te bajas y te desmadras y vives y así. Y pagas tu renta y todas las cosas, ¿no? Pero bueno, hay toda una chamba que sí se tiene que hacer. Y aparte, bueno, por ejemplo, pues Mayor es ingeniero químico, Luis es animador 3D y hace producción de audio, ¿no? Omar pues anda chambeando ahí en un montón de cosas también, ¿no? Le interesa la ecología y salvar a los árboles y esas cosas de hippies, ¿no? Es el hippie de la banda, ¿no? Es el hippie de la banda. Pero bueno, o sea, cuando nosotros todos nos conocimos, yo soy productor audiovisual, ¿no? Todos teníamos otra chamba que hacer aparte de ser músicos, ¿no? Porque ya el ser músico, como tú dices, implica toda una serie de cosas. Y ahora que sí estamos de gira, pues sí, la vivimos más relajado, la verdad. Ya no hay que despertarse a las... Hoy tuvimos que despertarnos temprano para venir con ustedes, cabrón, ¿no? Pero, sí. Pero por realmente... eso lo hicimos a las 12:30, ¿eh? Pero para las 12:30 nosotros es de madrugada todavía. No, sí. Nuestra manager Reyes de plano me agarró almohadazos a ver si así me paraba y lo logró, ¿no? ¿Sabes a qué horas los compas, los compañeros y compañeras de la 99 querían el programa, este programa... A las 9 de la mañana. Estaba como, dije, oigan, sí. Se trata de música y cine documental. No va a ir nadie, no lo va a escuchar nadie. Es como... No, pues a las 9 apenas está saliendo uno de la fiesta, ¿no? Exacto, ¿no? Dice, los voy a tener que ir a agarrar en vivo saliendo de tocar, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Sería muy interesante que hicieras el programa así in situ, ¿no? Que te fueras al bar después a las 9 a entrevistar a la banda ya bien acá, bueno. ¿Qué te pareció el grupo? ¿Hubo un grupo? ¿A poco un grupo? Yo no me estaba viendo la güera, que no me enteré a qué hora hubo un grupo. Al grupo de güeras, dices. Ah, sí, vi unas güeras que andan. No. Bueno, vamos a escuchar un poco de música de su disco. Esta es la primera producción de La Auténtica Sonora Mezcalera, que va a estar el día de hoy a las 9. A partir de las 9:30. Pueden llegar al Guapaní, ¿no? Echarse una chela o una cosa herbívora, que les gusta mucho por allá. Y pues cotorrear con la banda, que es un proyecto bastante interesante también el proyecto del Guapaní, ¿no? Y ya después, ya que entraron en ambiente, pues esperar a que empiece la música para bailar, ¿no? Vamos a ponerles la pieza de la cumbia del Jedi, ¿va? Yo estoy aleatoriamente, ¿no? Y regresamos en un momento más. Puro marciano, la Lea cumplía sus 15 años. Chubaca daba para la vaca, para la vaca, Chubaca daba, chapa daba para los hielos, el yapa daba. Su camarón, su camarón, su camarón, ay qué rico camarón. Su camarón ay discoso, su camarón ay jugoso, su camarón, ay qué rico camarón. Desde el cerro de la estrella de la muerte, cumbia de los Yetis, para la colonia Libertadores de la Galaxia. Un saludo al barrio Hermanos Skywalker, cumbia intergaláctica, para el fraccionamiento Resistencia Walker, barrio popular de Naboo, que la cumbia los acompañe. Un saludo caluroso al sindicato único de troopers en Tacú. Cumbia, cumbia, cumbia. El Arturito sin tripio se tripio, cuán solo con la vaca se fue y no regresó. El buque de Arturito sin tripio se tripió, cuán solo con la vaca se fue y no regresó. El camarón, el camarón, el camarón, ay qué rico camarón. El camarón hay discurso, el camarón hay jugo. El camarón, ay qué rico camarón. Que no vi su pata, Juan forjaban un toque interestelar. Los dos cabrones querían volar, pero su nave ahí no daba más. Llegó Juan solo con su animal, grande y peludo como Tomás. ¿Quién es Tomás? Pues Tomás no más, no mal lo puse para rimar. El camarón, el camarón, el camarón, ay qué rico camarón. Dilatada se topa fácilmente quién eres, el caudillo de la espada larga, el de la pacha más gargata. Bueno, estamos otra vez acá de regreso con los compas y la compa de la auténtica sonora mezcalera. Yo al principio tengo que confesar que me confundía con otra banda. ¿Con cuál? Que no voy a decir su nombre porque Bueno, ¿qué hicieron? Sí, me parezco a la escandalera. La escandalera, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Está ahí andan. Además, como riman. Bueno, ustedes vienen de un de una mezcla de sonidos, ¿no? O sea, lo que se escucha en su música es una mezcla de influencias musicales, ¿no? Traen un poco de todo por ahí. Muy notoriamente los afros, ¿no? O sea, la música afro. Pero también el ska, ¿no? Se les nota ahí. Somos albañiles de la canción. Acá es el maestro albañil. Está bien. Es la primera cuchara. Sí, pues la idea de la mezcalera es hacer pues música para el ritual del baile, ¿no? Es lo que intentamos. Nosotros creemos que el hacer un concierto más allá del evento sonoro musical, lo que más nos gusta es el ritual que hay alrededor, el ritual social, digamos, que hay ahí, ¿no? Entonces lo preferimos bailando, ¿no? Lo preferimos alegres, lo preferimos, dentro de todo eso, en las letras también preferimos estar dando una opinión. Puede alguien estar o no de acuerdo, pero bueno, es clara la opinión. Y por supuesto, para todo eso nos apoyamos mucho de los ritmos afrolatinos, que además es con lo que crecimos, ¿no? Yo crecí escuchando a Chico Che, a Celia Cruz, a Rubén Blades, a todo esto. A Rigo Tobar. A Rigo Tobar. Y cada que había algún evento en la colonia, pues importante, no sé, como que algún compa lo soltaron de la cárcel o algo así, ¿no? Se cerraban la calle, ponían ahí una sonora y pues de ahí nos sale toda esa influencia. Sí. Pero a ver, lo que decías del nombre es chistoso porque todo mundo que... Bueno, ¿y ustedes cómo se llaman? La auténtica sonora. Ah, sí me suena, ¿no? Todo mundo le suena, todo mundo conoce a la Sonora Mezcalera, aunque en su vida lo haya escuchado por el siempre nombre, el nombre, ¿no? De la Sonora, ¿no? Ajá, que es como está la Sonora Dinamita, la Sonora Matancera. La auténtica Sonora Dinamita, la original Sonora Dinamita, la nueva la edición 2 de la... La Sonora Dinamita de fulano de Abraham. Hay una por cada delegación. Oye, eso me recuerda a las organizaciones sociales chapanecas. Así está la ARIC histórica, la ARIC independiente, la ARIC... Independiente Democrática. Es un efecto. Ya dicen que uno cría la cultura, que la cultura se reproduce en todos los ámbitos. En Guadalajara nos pasó que cuando llegamos a la Mutualista, el lugar donde hicimos una cantina de mucha tradición, donde presentamos el disco, donde hicimos la presentación oficial ahí en Guadalajara, nos pasó que cuando llegamos a hablar con el dueño, ¿no? Y le presentamos el proyecto, le dijimos, bueno, pues, nosotros somos la auténtica Sonora Mezcalera, queremos tocar aquí y todo. De repente ya lo teníamos embarcado para hacer el toquín y al día siguiente que lo fuimos a ver a dejar el disco, me dice, oye, cabrón, los he estado escuchando en internet y cuando me dijiste que eran la Sonora Mezcalera yo me imaginé 15 cabrones, ¿no? Así, trombón, trompeta y la madre. Y dice, son 5, güey. Pues fue muy chistoso, pero pues ya estaba embarcado y ya tuvimos que hacer el sí, en verdad es un tributo pues a las sonoras, ¿no? Las viejas sonoras, que pues es con lo que crecimos ahí en el barrio, ¿eh? Digo, bueno, también hay músicos que tocan con la banda invisible, ¿no? Pues, tu teclado, Cinde, tu programador y ching, ching, ching, y se oye como si hubiera 20 güeyes ahí tocando. No, pero es que tocando, nosotros, ¿no? Sí hacemos música. Esa es la diferencia, pues. Híjole, se va a sacar de donde varios DJ. Sí, no, te van a linchar aquí en San Crismato. ¿Y cómo los ha recibido acá la banda en San Cris? ¿Cuál ha sido, cómo se van o cómo está hasta ahora? Ha sido increíble, la verdad. Nosotros llegamos, teníamos programadas, ¿qué? ¿Tres tocadas? Dos tocadas. ¿Y llevamos qué? ¿38? Como 40 y algo. Échale tres tocadas por día durante 20 días, pues más o menos son 60. Como 60 tocadas. Sí. Sí. Yo soy malo en las matemáticas, pero sí, más o menos. Son 60 tocadas en lo que han estado acá en San Cristóbal. Más o menos, ¿no? De todos modos son muchas, ¿no? Sí, sí. Es un ritmo. Sí, ha sido impresionante. Sí. Hemos tocado en muchos lugares muy distintos. Por ejemplo, festejamos el año nuevo, bueno, el fin de año nuevo en el Tierra Adentro, en el Quinoque y en el Quijote, ¿no? Estuvimos, o sea, en esas, digamos, 4 o 5 horas de festejo, tocando en los tres lugares, que los tres lugares son muy diferentes entre ellos, ¿no? Sí. Estuvimos tocando en el Dada, nos invitaron a tocar al Dada cuando pues ni siquiera tocamos jazz, ni mucho menos. Tocamos pues, en un lugar eso que sí se llama... fue sorprendente, ¿eh? Sí, ¿no? Pero sí, están dejando un precedente en el Dada, así de, no, es que invitan a tocamos cualquiera en un lugar, el Mambo y Mojito, que es como un antro coleto aquí de la banda de acá. Muy raro también que nos invitaron a tocar y bueno, pues tocamos ahí con unas condiciones también medio extrañas, ¿no? Todo muy raro, incluso antes de subir a tocar me dijeron, oye, pero evita un poco el reggae y el rock, ¿no? No tocas tu música, por favor. Sí, sí. ¿Te podemos pasar la lista de las rolas que queremos? y en la segunda canción de plano nos llegaron a decir, no, ya les pagamos, les damos unos rones, pero bájense. Así de plano. Así de plano. Pero la gente estaba bailando y todo, nada más que llegó el vato y dijo, no, pues es que no es lo que esperábamos. Nosotros pensábamos que tocaban merengue, ¿no? O algo. No sé, cabrón, esperaban que trajéramos acá como Cuban Pete, ¿no? Acá bailando y todo, no sé qué chingados. Oh, wow. Pero al final, a la segunda canción, nosotros pues sacados de onda y nos bajamos, ¿no? Nos pagaron y todo y nos dieron nuestras bebidas. Qué extraño. ¿Conoces este lugar? O sea, qué amables, ¿no? Porque... O sea, dentro de todo, digo, es súper gacho que a un músico le corten el concierto así de, a ver, güey, pues, no, tocas chido, pero bájate. Así que pagaron por nuestro silencio. Sí. Pues sí, invitar a músicos cuando no sabes que tocan es muy extraño también, ¿no? Yo, sí, es no, como no, están no, muy preparados, súper profesionales, ¿no? Es como... No, además llegamos y no había el nombre nada. Y me parece que está chido, ¿no? Seguro que al dueño del lugar alguien dijo, no. Oye, hay una sonora aquí que anda sonando por todos lados y pues, para el fin de año, güey. No, sí, no, tráetela, es una sonora. Se imaginó cualquier sonora, ¿no? Dijo, no, pues bueno, estamos tocando en todos los, o tocamos en todos los lugares habidos y por haber aquí en San Cris, creo que sí cubrimos una gama muy, muy, muy amplia de también de públicos, ¿no? Porque es muy diferente el público del Cocoliche al público de la Entropía, al público del Tierra Adentro, al público de, ¿no? Inclusive estuvimos en la posada del Tierra Adentro tocando con Hernán y del After. Platícales tú, Mayor, ¿qué onda con el After? ¿Cómo les fue ahí? No, pues bueno, la parte de más crítica de nuestra estancia en San Cristóbal fue estar tocando como unos 6-5 días seguidos en un After, que era el bar que se llamaba Sonido Rebelde, que ahorita está cerrado. Y pues era de que ahí empezamos como a las 3-4 de la mañana a tocar. Y pues ya la banda, o sea, pues pura banda bien aferrada, ¿no? A los necios de la fiesta, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? Era muy pesado, o sea, estar tocando esa hora, pero la neta es que la banda sí respondía chido y pues se ponía ahí el bailongo chido y pues... Por una parte era como satisfactorio, ¿no? También de estar tocando esas horas. Ajá. Que valía la pena la desvelada, ¿no? Y dices, bueno, a ver, chiquita. Yo me imagino porque luego uno llega a ciertas altas horas de la noche a los congales, ¿no? Y dices, no, la banda ya está bien perdida, ¿no? Y de pronto que a las 3 de la mañana diga, no, ya nos recuperamos, seguimos bailando. Lo que pasó es que para el séptimo día que hicimos eso ya Álvaro tenía calentura, yo ya estaba fónico. No aguantamos tanto trabajo, ¿verdad? No, estuvo pesado, ¿no? Pues sí, imagino. Pues imagínate, fueron 10 días de 3-4 tocadas por día y una de esas era de las 3 a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces sí, pues bueno, yo sí me enfermé feo, se me inflamó la... ¿Cómo me dijo el doctor, May? Algo de que se me inflamó la garganta, pues, ¿no? La cosa es que estuve varios días. Pero es que se enfiestaba bien cabrón después de... Llegaron a las 3 y salían a las 3. Dice, no, nomás fue por cantar. No querían decirlo, ¿eh? Ojalá. Somos muy serios, solamente tomamos agua, nos drogamos con H2O, esa es nuestra droga favorita. Y bueno, pues yo no sé de qué está hablando Mayor. No sé de la que lleguemos a la casa, cabrón. Todo exceso es malo, hasta de oxígeno te mueres, cabrón. Eso dicen los que fuman, ¿eh? Sí, ¿no? Los que fuman dicen, hasta de oxígeno, hasta te, mueres, de oxígeno te mueres. El agua, bueno, también. El lunes todavía tocan también. Sí, el lunes. ¿Dónde van a tocar? En el Tierra Adentro también. Van a tocar en Tierra Adentro. Entonces las tres tocadas que les quedan aquí en San Cristóbal es hoy Guapaní presentando, digamos, oficialmente o formalmente su disco y despidiéndose del rancho. Sí. Mañana tocamos también en el Tierra Adentro, como a la hora de la cena, ¿no? Y después tocamos en el Revolución, en el Bar Revolución. O sea que tempranito, como a las 8 por acá, sí, sí. Por acá van a estar en el Tierra Adentro. A las 11. Ahí de las 10. ¿No sigues? Y por ahí de las 10, 10 y media, 11. A las 11 en Rebo. Bueno, pero pues como a las 10 y media para agarrar ambiente antes de que empiecen a tocar. Y el lunes otra vez en el y Tierra. Y el lunes adentro, otra vez Tierra. Y nos vamos ya para a seguir nuestra gira, que es para dirección al Caribe, que es la primera etapa de lo que nosotros llamamos la gira sin fin. Sí, es que estamos haciendo esta gira, nosotros dejamos todo, nuestras casas, nuestro... Bueno, mi perro sí me lo traje. Ah, órale. Las novias sí las dejamos, ¿no? Pero salimos, nos compramos, bueno, nos compramos, compró Alvarito, compró una combi que ha sido su mejor inversión, ¿verdad? De toda su vida, ¿verdad? Y salimos en este concepto que es la gira sin fin, que pues su nombre lo dice, ¿no? La cosa es pues seguir de gira así para ¿cuándo siempre, empezaron? ¿No? Empezamos, era el 17 de octubre, okay, en la presentación del disco allá en el Distrito Federal, en el Foro Urbana. De ahí nos fuimos a Guanajuato. Luego estuvimos en Guadalajara, donde permanecimos un buen rato porque tuvimos que comprarle otro motor a la combi. Ay. Y ahí nos aventamos el pero tiro para acá. Pero tiene buena batería, ¿eh? Sí, tiene buena batería. Eso es lo único que no ha habido que cambiarle. Tenemos de Guadalajara para acá, teníamos un promedio de 16 kilómetros por hora. Hicimos una semana, pero llegamos, ¿no? Llegamos. Y bueno, vamos haciendo a la par un programa, que son dos programas. Es un programa que son las crónicas de la auténtica Sonora Mezcalera en la Gira Sin Fin, que ya están en la red, ya vamos en el capítulo 4, donde órale, todavía no se chido. todavía tiene motor la combi, ¿no? Pero luego se pone mucho mejor, véanla, denle seguimiento. Y aparte estamos haciendo un programa de turismo que también se llama La Gira Sin Fin, que es como querer mostrar por dónde va el grupo, pero no viendo el grupo, sino lo que ve el grupo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pues. Eso lo hace todavía más interesante, ¿no? El proyecto que están... haciendo. Esperamos que sí, porque la neta estamos trabajando un chingo. A lo menos están divirtiendo, ¿no? O sea, no se queje. Es divertidísimo, la verdad. La verdad, yo estoy muy contento de mi vida, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo me la paso muy bien. Sí, bueno, pues antes había una vida estable, ¿no? Y esas cosas, y pues no sé, o sea, ahora es diferente. Sí, habría banda así que así diría, no, es que el artista necesita alimentarse de experiencias nuevas constantemente y esta experiencia nos va a llevar a la siguiente producción, ¿no? Va a ser un misterio lo que vamos a producir, pero seguramente sí, ¿no? O sea, todo este reventón y este viaje, todo lo que están creando, o sea, además de ser en sí mismo una idea, un concepto de ruta, ¿no? Y de gira. Porque pocas bandas se les ocurre como hacer todo este show, ¿no? O sea, en general pues, han pasado bandas por acá y pues van, vienen, tocan y se van. Y esa es su idea de gira, ¿no? Venir, tocar, presentar su disco y tocar, ¿no? Y tan, tan. Y ya lo demás, pues es para sí mismos, ¿no? Pues, no ya. Y lo que están haciendo ustedes está todavía más chido, ¿no? O sea, de estar mirando los lugares, estar produciendo otra cosa que no solamente es la música, ¿no? Sino esta parte audiovisual, ¿no? Está chido. Además, siendo también estando en el audiovisual, ¿no? Sí, sí. O sea, eso lo hace más interesante como darle seguimiento a la gente. Sí, y una de las cosas es que pues, sería como muy fácil seguir residiendo cada quien en su ciudad de origen, ¿no? Y estar yendo y regresando, que es como más bien se van haciendo las giras ahora. Nosotros quisimos vivir esta experiencia como más antigua, por un decirlo así, de ir, ¿no? De ir y ver qué pasa y no tener a dónde regresar, ¿no? Porque es una de las cosas que... Digo, claro que si regresas, pues algo puedes hacer, ¿no? Y en algún lugar puedes regresar, pero ya no tenemos una casa, ¿no? Ya no tenemos un trabajo, ya no tenemos toda la estabilidad que teníamos antes. Decidimos dejar eso por aventurarnos, ¿no? De realmente decir, bueno, vámonos de gira y vamos a ver qué sucede y hasta dónde podemos llegar, ¿no? La idea es pues, tratar de llegar hasta Argentina, ¿no? Manejando y grabando y tocando y haciendo pues, lo que venimos haciendo con esta idea de la gira como tal, ¿no? De sí estar girando y sí estar rolando por todos lados y ver otras cosas, ¿no? Y conocer otras pues, otros espacios, otros mundos, otra gente, ¿no? También la cosa es que cuando uno anda de gira así tocando, tiene cierto acceso a los lugares donde llega, o llegas a tocar de alguna manera, les das confianza y vives muchas cosas que no caben en una canción, ¿no? Que quizás es más fácil hacerlo con audiovisual, y por eso nació toda la idea esta de la gira sin fin. No, pues sí, los vamos a seguir, ¿no? O sea, vamos a seguir el rastro a ver cómo pues les va, a ver dónde se quedan atorados, dónde se les, dónde vamos hay que cambiar motor otra vez, ¿no? Llantas, ¿no? Dónde se les poncha la llanta. Híjole, ahora somos casi expertos en Volkswagen, ¿eh? Había una... Hemos ido conociendo gente en las diferentes ciudades que son fanáticos de las Volkswagen, y todo el mundo, por ejemplo, aquí en San Cristóbal conocimos a Lifo, ¿no? Que pues, es fanático de las combis, y lo que él dice... También Beto del Kinoki nos decía, bueno, es que para tener una de esas madres hay que ser mecánico, ¿no? Porque sí, se te descompone a cada rato, o a cada rato que se le pegaron los platinos, que si el esto, que si el no sé qué. Que lo si... malo es que nadie nos avisó antes de comprarlo, ¿verdad? Y bueno, pues ya estamos también, es otro aprendizaje, ¿no? Aprendimos a limpiar un carburador, por ejemplo, en una ocasión que nos quedamos en la carretera en Puebla. Ya estaba oscureciendo y pues nosotros creíamos que la falla era el carburador porque pues, se oía, se ahogaba y no sé qué. Y como no había ni mecánicos ni nada, se veía cerca, pues dijimos, chingue su madre, vamos a bajar el carburador y vamos a limpiarlo. Y... Eso no se puede decir en esta estación de radio. No se pueden decir palabrotas como carburador y esas cosas. Se puede decir que se vaya a chingar a su pi. Y bueno, bajamos el carburador y lo limpiamos ahí en la carretera con lo que teníamos. El zombie ahí se puso a soplarle y a echar ahí. Luego traíamos el carburador. Bueno, soplando el zombie, es bueno. Y lo limpiamos y pudimos llegar hasta la siguiente estación de gasolina, ¿no? Hasta la siguiente gasolina. Bueno, pues esta sí es toda una aventura, ¿no? La que traen ustedes. Les vamos a dar seguimiento. Vamos a estar ahí poniendo los videos también en el fanpage, ¿no? Para que pues, la banda también va a dar el seguimiento. Nosotros vamos, ¿qué les parece si vamos a una última rola? Y para podernos despedir Agustín, ¿no? Ya nos quedan 5 minutos del programa. Se fue de volada. Sí, ya. Sí, se fue así rápido. Rápido, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. No gracias. Se olviden, van a estar hoy en el Guapaní, en la noche. Presentación del disco. Presentación de disco. Compren el disco. ¿Qué tal si de Argentina ya no regresan? Pues ¿no? Sí. Pues sí, se descompuso otra vez el motor. Necesitan que venden el disco. O le pasa eso que a las bandas ya en medio camino se desbarata y nunca más regresan. Apóyenle. Si no, o sea, no, que puede pasar cualquier cosa. En el camino es un misterio. ¿Qué tal si uno conoce una colombiana y así sube uno para Colombia y otro Dios para otro oiga, lado? Uno nunca sabe, así es que compren su disco porque compren su disco hoy en el Guapaní, mañana en el Revolución y el lunes, bueno, mañana en el Revolución, primero, pero antes en Tierra Adentro. Para cenar, es más tranquilito, es como una onda, lo que tocamos en el Tierra Adentro. ¿Como es Santo lo y Johnny? Mismo, pero es más relajado. O sea, como una rola de Santi y Johnny, estilo Santi. Es decir, para que coman tranqui. No sé por qué me vino a la mente, ¿eh? No, yo tampoco. Fue lo primero que saltó así. Es que acá hay como que esa costumbre de que hay un tecladista así tirándote una rola. Es que onda. O sea, Clayton, bueno, y bueno, lunes también, no, entonces no se los pierdan. Esto es Sinestesia Radio. Vamos a poner la primera rola. ¿O cuál es el hit parade? A mí me gusta mucho la 2. La 2, la palapa. Esa es la que es la buena. Bueno, ya la cumbia de los Jedi, que es uno de los, de los sencillos que ya la escuchamos. Y la palapa es el segundo sencillo. Contigo fue muy buena elección la tuya. Contigo sí, es una de las canciones más escuchadas y más bailadas y más cantadas y más tomadas de todas. Pero bueno, la palapa sería el segundo sencillo de segunda. Este disco. Vamos a poner entonces la palapa de su primer disco de La Auténtica Sonora Mezcalera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que a nuestra manager Reyes le costó trabajo levantarnos, pero aquí estamos, lo logramos, lo logramos. Ah, muchas gracias a 99.1 FM. Eso. Frecuencia libre. Frecuencia libre. Radio Ciudadana. Bueno, regresamos, Federica y yo regresamos en un momento más. Vamos a dejarles con la palapa. Y vamos a correr a los de la mezcalera y ahorita volvemos. Ajá. Con el mezcal de la costa, por el camino del sol. Con el mezcal de la costa, por el camino del sol. Pa' que me llegue tu sabor, salado de mar. Cuando mire de noche al sol, salado de mar. Pa' que me llegue tu sabor, salado de mar. Cuando mire de noche al sol, salado de mar. En este par de estrofas no hay compás para reclamar. Regalos que no nos dimos, botellas para la mar. Regalos que no nos dimos, botellas para la mar. Plaza al llamado del tambor, le rima mejor la tropa, le toca menos dolor. Le rima mejor la tropa, le toca menos dolor. Y le quema los pies la ruta del olvido y se aleja después la ruta del dolor y se pone a bailar. Son cola negra Tomasa cuando cierran el bar. Apañamos la palapa cuando cierran el bar. Apañamos la palapa. Con el mezcal de la costa, por el camino del sol. Con el mezcal de la costa, por el camino del sol. Pa' que me llegue tu sabor, salado de mar. Cuando mire de noche al sol, salado de mar. Pa' que me llegue tu sabor, salado de mar. Cuando mire de noche al sol, salado de mar. Y me ponga a bailar. Son cola negra Tomasa cuando cierran el bar. Apañamos la palapa cuando cierran el bar. Apañamos la palapa cuando cierran el bar. Apañamos la palapa. Su pata, Juan, por cabanuto que interés estelar. Los dos cabanos cabrones querían volar, pero su nave ahí no daba más. Llegó Juan solo con su animal, grande y peludo como Tomás. ¿Quién es Tomás? Pues Tomás no más, no más lo puse para rimar. El camarón. Estacionó el halcón milenario y en un planeta de al tiro extraño, donde bailaba puro marciano, la Lea cumplía sus 15 años. Bueno, bueno, ya estamos acá de regreso. Pues eso que escuchamos antes fue la palapa. Palapa. De la auténtica sonora mezcalera. Pues es que... La palapa significa calera. ¿Algo en español? Palapa. Yo no conozco. La palapa es esas construcciones que hay en la playa, ¿no? De palma y madera. Ah, vale. Oh, qué bonito. Es la palapa. Pues muy, muy buen, muy buen, muy buen, buen, buen, buen, pues bueno, me bueno, la pasé bueno, muy bueno, bien, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ¿eh? Me la pasé muy bien. Ah, pues qué bueno. Disfruté mucho. Pues este es el primer programa del año 2015. Sí, 2015. No, 2005. Sí, no, bueno, es que yo me quedé atrapado en el tiempo. Y ya ves, uno tiene ideas conservadoras. Uh-huh. Entonces yo conservé 10 años. otra cosa, mariposa, tenemos todavía un ratito más aquí. Bueno, vamos a agarrar un poquito porque empezamos tarde, vamos a esperar que los compañeros del siguiente programa, que es Hablemos Chiapas, pues lleguen a las 2:30, ¿no? Uh-huh. Y en esta única ocasión de principio de año, porque el año pasado ya lo habíamos hecho, nos vamos a extender un poquito más de las dos. y porque pues, queríamos presentarles otras cosas que sucedieron aquí en el mundanal mundo musical. Y vamos a hablar también del festival de cine. Ah, sí. Pues y vamos a hablar de los documentales que están programados ahí. Uh-huh. Hay uno que a mí en lo particular me interesa mucho y que se lo recomendamos. No, yo no lo conozco, no lo he visto, pero lo recomiendo en términos de pues la cosa que es, ¿no? En el Festival este Internacional del Cine, que tenemos muchas cosas en contra de él y muchas cosas críticas por cómo se ha venido armando y cómo políticamente favorece a unos cuantos politiqueros, ¿no? Que con tal de tener su imagen en los medios. Pero eso van a hacerlo más la crítica a las 4, ¿no? Sí, por eso, yo creo que se lo vamos, ¿no?, a dejar al debate cultural. Y yo nomás les quería decir que va a estar el cortometraje The Music is My Mother Language. Language. Lo dije bien, ¿no? Ajá. Music is My Mother Language. O sea, My mother tongue. My mother tongue. Tongue. Tongue. Mm-hmm. Lengua. Lengua, tongue. Pero es lenguaje. Sí, no, pero es lengua. Pero no es lengua. En inglés vamos a decir mother tongue. Pues entonces la traducción aquí está mal, ¿no? No sé. La cosa es que en Castilla se llama La música mi lengua materna, de Billy Martin y Todd Closer, ¿lo dije bien? O más o menos cercano. Y es un viaje que ellos hicieron, son músicos, hicieron un recorrido y grabaron músicos chiapanecos tradicionales, ¿no? Sobre todo de los altos de Chiapas. Y pues yo tengo curiosidad de verlo, ¿no? Y de escucharlo. Básicamente va a haber otros cortometrajes de varios producciones locales, ¿no? De compañeras, compañeros, amigos, amigas, ¿no? Que van a estar también ahí proyectándose. Ya hablaremos, yo creo, la próxima semana, porque ya la próxima semana se inauguró. Entonces vamos a ir de de chismosos, a ver qué onda, ¿no? Y también, bueno, pues por ahí se está cocinando una muestra subalterna, ¿no? También para plantear una otra posición de lo que es un festival de cine, ¿no? Y que también les hablaremos, yo creo, en el próximo programa. Ajá, así. Así de breve. O sea, pero esas, las críticas se las dejamos a debate cultural, ¿no? Pues sí. Bueno, yo quería presentarles tres piezas musicales antes de irnos, ¿no? Vale. Son las tres que querías empezar. Son las tres que quiero presentar porque justamente hay muchas cosas, ¿no? Al final del año viene toda esta cosa de, no, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Y cuáles fueron los 10 mejores discos? ¿Y cuáles fueron los 10 más vendidos? Y todos estos chismes de lo más mejor, de lo mejor. Y como todo eso es súper subjetivo, excepto en el mercado, ¿no? Porque en el mercado es el que pues, vendió más, sí, vendió más. O sea, no hay duda. O sea, si tú vendiste más, sí, vendiste más. Se cuenta con pesos y centavos, entonces no hay, ¿no? Sí. No se cuenta toda la industria pirata porque no se registra, pues. Uh-huh. Pero, pues si fue lo que más se vendió. Pues ya. De una gran compañía monopólica, transnacional, con miles de millones y chocachán. Pues seguramente que es también lo que más se vendió a nivel de pirataje, ¿no? Porque pues es lo que los más media promueven. Entonces, y es la cultura popular con la que se queda el pueblo llano, ¿no? Es decir, consume chatarra en general. Así como consume comida chatarra, consume música chatarra, películas chatarra, televisión chatarra, radio chatarra. Es un mundo hecho chatarra. Pero bueno, de las cosas que aparecieron en el mundo, ¿no? Está una local que es en esta semana se lanzó el nuevo videoclip de Vallejel, ¿no? Mm. Un videoclip que hizo un compa, creo que es norteamericano o estadounidense del norte, ¿no? No me acuerdo cómo se llama él. Lanzaron la pieza Hilol en su video como en esta semana, justamente creo que fue el 5 o el 6. Fue una de esas fechas como regalo de Reyes Magos, ¿no? Entonces ya ven que el 6 es el Día de Reyes acá en México y en España y en muchos otros de los lugares apañados por gachupines. Pues pienso que donde hay cristianos se queda el Día de los Reyes, pero después es como lo celebras en diferentes países. Entonces, por los españoles mexicanos se hace una fiesta importante, un día muy importante. Otros lugares no ponen tan la importancia, pero sí se hace todavía. Claro, pues además existe. España tiene reyes, entonces imagínate, ¿no? O sea, uno que está en contra de la monarquía y es ingratos que nos traen esas cosas. Bueno, el caso es que Vallejel, ¿no? Además, reyes, imagínate esa contracción, reyes, indígenas, rock, indígenas, bueno, en fin. Esta cosa colonialista, ¿no? La cosa es que ellos presentaron como un gran evento este videoclip. Está bastante interesante, ¿no? Más no o menos vi. Me gustó. O sea, hay una rezadora y acá el cantante. Como en casi todas las bandas de rock, es así, el cantante es el personaje más importante, ¿no? Todos los demás terminan siendo un poco como escenografía, ¿no? Es bien gacho, esa visión de sí. No colectiva, de poner a alguien por delante de todos los demás, es un poco gachita. Uh-huh. En lo particular, eso es lo que yo pienso, ¿no? Para la cultura del videoclip tradicional eso es como tradición, ¿no? Es muy jodido como tradición. Pero en fin, está interesante, búsquenlo en la red, andan ahí circulando y va a estar acompañado también uno de los sencillos que están lanzando de su segunda producción en disco. Alguien más está alguien que a mí me encanta mucho, ¿no? Presentó también un video lírico que fue esta Camila Moreno, chilena. Pues sí. Camila Moreno. Disculpen, se me atravesó algo. No precisamente una mosca, más era como una sensación de sapo. O sea, gacho, pues. Es porque viste Salem. Ándale, sí, cierto. Empecé a ver esta serie de que Salem y Salem, pero no sabemos cómo entramos a eso. Bueno, hay muchas cosas. Camila Moreno también hizo esta este lanzamiento de su lyric, video lírico, porque no es un videoclip convencional, es texto y fotografía. Está interesante como propuesta, me parece interesante, que es de la canción Libres y Estúpidos, de también el primer sencillo de su nueva producción discográfica. Y quien también sacó aquí en México, en la Ciudad de México, quien sacó también una nueva producción audiovisual fue Armando Rosas. Algunos viejos conocedores del etnorrock y esas cosas pues sabrán de quién estoy hablando, de Armando Rosas. Y Armando Rosas lo que también presentó fue su video y su pieza musical, su sencillo de El Ombligo del Mundo, ¿no? Estas son las tres piezas que vamos a ponerles a continuación. Primero una, luego otra y luego otra. ¿Cuál quieres primero? ¿Cuál fue la que más te latió, Federica? Sí, cuando la escuchaste. Pues me gustó Morelo. ¿Morelo? Sí. ¿Cuál es esa? ¿No es esta? ¿Camila Moreno? Moreno. Sí, Camila. La Camila, sí, encantadora. Sí. ¿Qué? Nada, suspiro. Solo fue un suspiro. Ok. Entonces vamos a comenzar con Camila. Pero ¿no te da bajón el Vallejel luego? Pues pon el Vallejel. No me preguntas. Nomás te estoy preguntando. Vamos a poner a Camila Moreno, ¿no? Me preguntas y después estás como con tu idea. No, vamos a poner a Camila Moreno y regresamos en un momento más. Yeah. jak myślał o to, bym dalej zate, byli jak motal, byli mal. Zack, Bueno, pues escuchamos primero a Camila Moreno con la canción Libres y Estúpidos, su video, su sencillo, su primer sencillo de su nueva producción para este 2015. Y después escuchamos a Vallijel con la canción Hitball, también con este lanzamiento de su videoclip para este 2015, ¿no? Su sencillo también de Hitball. Y a continuación vamos a escuchar el otro sencillo que lanza Armando Rosas ya como última pieza. Pero antes les vamos a recordar que este fin de semana hay conciertos interesantes. El día de hoy se presenta el Humaltoc a las 10 en el Paliacate. A las 10 y media se presentan nuestros invitados de hace ratito. ¿No dijeron las 9 y media? Bueno, a las 9 lleguen, ¿no? Ya se enteraron. Tú dices las 10 y media. Según yo, pues es que no estaba claro. A ver, pero por aquí lo confirmamos, porque, ¿no? Porque sí, dijo las 9 y después estaba, pues, el tiempo que es, instalan todo, quizás será las 9 y media. Pero para mí las 10 y media, 11 será Revolución mañana. Ah, sí, mañana tarde ya. Hoy es más temprano, me parece, al Guapani. Hoy es a las 9. La cita es sábado 10 de enero a las 9 en el Guapaní. Presentan su disco, prácticamente su concierto de despedida de su gira sin fin por acá de San Cristóbal. Pero hay un conflicto ahí porque a las 8 y media también el Chango presenta su obra de teatro en, sí, el Paliacate. En el Paliacate. O sea, está muy peleada la cartelera el día de hoy, ¿no? La verdad, sí. Y de mañana. Porque el Chango presenta su monólogo teatral Pitágoras. Es algo que le recomendamos ampliamente a todos los amantes de la música, del teatro, del chango, de las matemáticas y la física, porque es un monólogo que habla sobre esta cuestión de la invención musical y las notas musicales desde Pitágoras, ¿no? Es un muy buen espectáculo, lo vimos hace como 2 años, si no mal recuerdo. Hasta repetimos, ¿no? Y supongo que, bueno, será versión remasterizada el día de hoy a las 8:30 en el Paliacate, el Chango con su obra de teatro Pitágoras. También en el Rebo se presentan los Zombies, ¿no? La banda de ellos, de los Zombies, con pues su jarocho. Pues es que el Rebo ahora no me tengo claro de, porque parece que cambiaron unas. Bueno, bandas. Cambiaron el concierto de, pues, mañana, sí. Donde entonces, no sé cuándo tocan. Iba a estar el colectivo Casa Verde. ¿Cuándo tocan? ¿Quizá tocan hoy? ¿Los Zombies? No, no, no, ellos andan en Guatemala. Ellos llegaban mañana, andan por Panajanchel, por allá. Es que pasaron por aquí, tocaron en diciembre, luego se siguieron para Guatemala y vienen de regreso, ¿no? Pero bueno, ya no van a tocar. Ya nos dijeron, los de la Sonora Mezcalera no tocan mañana, el colectivo Casa Verde, que también es un grupo que hay que ver, no hay que perdérselo, pero tocan el martes en el Guapaní también. Vale. También es música para bailar, o sea, también traen una onda bien chida. Esperamos, pues si no tenerlos aquí el próximo sábado, a lo mejor sí grabar una otra entrevista en vivo y hacer algo con ellos un poquito más, quizá un video, quizá algo más. Más como proyecto sinestesia, ¿no? Y también el día de mañana, también otro conflicto de intereses, que si, ¿cuál vas a ver mañana? Si te lanzas al Rebo a ver la Sonora Mezcalera o te lanzas al Paliacate a ver a Lengua Alerta. ¡Tan, tan, tan! Es un dilema. Bueno, para nosotros no, porque hoy vamos a ir a ver a la Sonora Mezcalera y mañana vamos a ir a Lengua Alerta. ¿Seguro? A ver si también le sacamos una entrevista al Lengua Alerta o algo. Y un saludo para la 99.1 Frecuencia Libre. Recuerden, el día de hoy a las 8:30 en el Paliacate, Pitágoras, el monólogo del Chango. Hoy en el Guapaní a las 9, la auténtica Sonora Mezcalera. Mañana Lengua Alerta en el Paliacate. Los Zombies hoy en el Rebo. El martes el colectivo Casa Verde. Entonces va a estar bien el fin, principio de semana, con musiquita

hey man es nada con talla samna yo chojo un día anchins a la nombre las nabio tengo es na yo la guana na las nabio matio na la mayo na catilha china de con que yo samna thorna te van de la nande na chana de la nicoz once nom y ha y una guarra radio cochina majillo y talla samna love and rebellion respeto y unidad. Bueno, eso que escuchamos hace ratito fue Armando Rosas con El Ombligo del Mundo. Y esto ya para despedirnos, que empezó a sonar, fue Lengua Alerta, porque mañana va a estar también por acá. Uh-huh. Y bueno, esto fue el programa número 33. Casi vamos a cumplir un año ahora en febrero. Wow. Bueno... recuerden, la 99.1 Frecuencia Libre es una radio ciudadana y hacemos uso por la vía del hecho de nuestro ejercicio a la libertad de expresión, hoy tan atacada en México y en otros lugares del mundo. No, ya no vamos a hablar. No. Si no, no nos vamos. Bueno, estuvieron con ustedes Federica García. Muchas gracias, Federica. Gracias, 9. Y aquí su amigo. Su amigo y su enemigo. 97 Soles. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan aquí escuchando los programas de la 99.1. Seguirían los compas de Hablemos Chiapas. Después debate cultural y después y debate cultural parece que va a estar interesante con el Festival Internacional del Chisme, digo, del cine. Muchas gracias, apoyen los proyectos autogestivos, apoyen la autoorganización, ya saben, la democracia solo existe si la hacemos nosotros y si la hacemos realidad. Buenas tardes, sean felices y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Sin ocultar emociones y afectos. Frecuencia Li 99. Radio Ciudadana desde San Cristóbal de las Casas.